Bueno, Sebastián, consultarlo específicamente, este martes en Senado se estaría por declarar paisaje natural a la poligonal de Tandil y habría que reconvertir las explotaciones mineras que se están dando en aquel lugar. ¿Hay alguna opinión desde la dirección? Sí, mira, es un proceso largo, es una demanda social de Tandil que viene desde el año 91. Fue aprobada un proyecto de ley que presentó el senador Ausa, se aprobó en senadores a fines de año pasado y teóricamente este martes estaría dándose tratamiento en Cámara de Diputados. Es un tema que se ha abordado de distintas aristas, pero bueno, es una demanda social que tiene la localidad de Tandil y que, bueno, de acuerdo a su proyecto de desarrollo territorial que ha definido el municipio de Tandil y que está acompañado y consensuado con la gente, se ha definido que la minería de la zona de la poligonal, que es la que está encima y le da el marco paisajístico a la ciudad de Tandil, sea una zona declarada como paisaje protegido y por la cual no se puede desarrollar minería ahí. El gobierno provincial, el gobernador Scioli, ha estado muy atento y muy pendiente del tema, ha acompañado la propuesta de la gente y la propuesta del gobierno municipal de Tandil y se ha elaborado un proyecto de ley en el cual se ha dejado muy en claro y muy circunscripto que el problema de la suspensión de la actividad minera es exclusivamente en la poligonal y no para el resto de la localidad, para que pueda seguir desarrollándose la actividad minera en el resto de la localidad y prestando una especial atención a los recursos humanos laborales vinculados a la actividad minera para que de alguna manera tengan alguna contención, tanto sea en incorporándolos al Estado municipal como al Estado provincial. ¿Hay alguna posibilidad de que, como cierto debate que se ha dado aquí en la zona de Sierras Bayas, de establecer o de presentar un proyecto similar como para tratar de ir corriendo la explotación desde ese lugar? Mira, las posibilidades, todo el mundo puede emitir opiniones, me parece que son problemáticas y situaciones totalmente diferentes. Olavarría tiene una identidad minera de muchos años, creo que la localidad de Sierras Bayas es la localidad minera más importante de la provincia y del país en el tema de rocas de aplicación y materiales para la construcción, y toda la vida económica de la localidad de Sierras Bayas está afectada directa o indirectamente por la actividad minera, así que no creo que sea un debate que se plantee en el pueblo a nivel de desarrollo, el desarrollo de Sierras Bayas y de la infraestructura del país hace que la actividad minera tenga un potencial inmenso, y creo que la gente de Sierras Bayas y la gente de Olavarría está dispuesta a aprovecharlo, porque me parece que le va a dar la posibilidad de ser una comunidad muy desarrollada a raíz de la actividad minera. Gracias, Martín.